Saludamos a toda la audiencia del informativo Farco. Trabajadores y trabajadoras de la cultura impulsan la 10ª edición del Encuentro de los Pueblos Hermanos. En el día de hoy se llevará a cabo un festival en memoria del caudillo Felipe Varela. Para celebrar los 202 años del nacimiento del líder federal en Huaycama, Valle Viejo, participarán artistas, músicos e historiadores. Se trata de una propuesta nacida en el año 2012, en el marco del homenaje que le realizara el gobierno nacional ascendiendo al líder popular al rango de general. El encuentro, gestionado por trabajadores de la cultura, pretende llamar la atención sobre la cultura popular en formato de peña de vigilia. El evento se llevará a cabo en la Casa de la Niña Emelda, patrimonio histórico y cultural de la localidad de Valle Viejo. Además, contará con un homenaje a Blanca Gaete, militante y actriz catamarqueña con una extensa trayectoria en el arte dramático, fallecida en marzo de este año. Escuchamos a Gerardo Córdoba, uno de los responsables de la realización del festival, quien nos cuenta un poco más sobre este encuentro. Nosotros se lo hacemos como una peña de vigilia y eso es lo que va haciendo el encuentro de Pueblos Hermanos a su versión, a su 10ª versión. El mismo encuentro siempre tiene una dinámica muy abierta, a veces se hacen de un día, a veces de dos, bueno, eso depende de muchos factores. Nuestra grilla de este año va a ser un homenaje a Blanca Gaete con la participación de Julio Servini, Rafaelo, Mariana Ventrice, Rita Soria, Cristina Capilla, y en la música va a estar Sonco y Suma, que siempre nos acompaña, va a estar Los Candomberes de la Quebrada, va a estar Fede Peludero, Ricardo Bujaldón, Adrián Tula, bueno. Y yo, hablando de Tula, en el homenaje va a haber otro acto, va a ser Claudio de Tula quien va a hacer durante el evento unos murales adentro en el escenario que estamos inaugurando que lleva el nombre de Blanca Gaete. Informó para Farco, Radio Estación Sur Catamarca.